Así es, gracias a Dios tenemos la suerte de que las dos cooperativas que están adheridas hoy por hoy en la FTV se encuentran en actividad, construyendo una vivienda en la Quinta de Mateo a través de un financiamiento municipal, después de haber terminado la obra en la Sociedad de Fomento Alfredo Fortabá, automáticamente se empezó con esta nueva. Y por otro lado, digamos, dentro de la FTV se está ya llevando adelante en ejecución el nuevo convenio firmado con el Ministerio de Trabajo, que prevé las fases del programa empleo comunitario al seguro de empleo y capacitación. Esto, digamos, para nosotros la verdad que es todo un desafío y es muy importante también para cada uno de los compañeros que cobran este programa, ya que el seguro de empleo y capacitación no solo prevé un aumento de lo que perciben cada compañero, sino que en Olavarría lo que vamos a profundizar y ponernos más cabeza en lo que es formación y capacitación en oficio. Ya sea, qué sé yo, va a haber talleres de carpintería, albañilería, plomería, gasita, todos estos cursos aprobados por el Ministerio de Trabajo. Y, dentro del programa lo que tenemos son muchos jóvenes, mayores de 25 que no entran dentro del programa jóvenes, que no han terminado el secundario. O las personas grandes, digamos, que siempre a terminar el secundario, le vamos a poner mucho eje a la terminalidad educativa, sea el nivel que haya dejado cada uno de los compañeros. Y en este nuevo convenio yo creo que vamos a terminar en un casi seguro total de 600 compañeros recibiendo este convenio, adhiriéndose a este convenio, donde cobrarán una suma de 350 pesos para formarse y capacitarse en oficio. Ajá. Ahora, ¿estos 600 serían todos los que hasta hoy estaban en el PEC? No, del PEC directo hay 215. Yo creo que más tardar fines de semana o principios, mediados de la semana que viene, estamos entregando las tarjetas de débito de los primeros 86, de estos 215 que ya están liquidados para empezar a comprar el seguro amplio de capacitación, y el resto será proporcional a medida que vayamos diseñando cada uno de los cursos, que la gente vaya eligiendo cada uno de... Hay un taller inicial que es orientación de perfiles, donde la idea es que el compañero, primero, con las técnicas de educación y demás, le busquemos el perfil. O sea, que no lo mandemos, que no vaya a hacer un taller de carpintería cuando lo que le interesa es la mecánica. Y para eso, bueno, hay muchos recursos, digamos, de educación y demás para que realmente la persona haga lo que realmente le gusta y no que sea impuesto o demás. ¿Algunas de estas capacitaciones ayudarán después al trabajo que realizan las dos cooperativas o no sé si más tiene la Federación de Tierra y Vivienda? La idea es esa, digamos, poder articularlo con las cooperativas, ver qué, digamos, de ese programa qué se le puede ofrecer a la comunidad en general. Digo, si hay un taller de plomería y gasista y las prácticas calificantes se pueden hacer en alguna vivienda que por faltas de recursos no puede hacer la instalación de gas o demás, y se puede ir articulando, digamos, haciendo un trabajo bien comprometido, o sea, de parte de los que están estudiando y del mismo propietario, como objetivo final es eso. Si se puede, se estará ejecutando, y si no, bueno, las puertas están abiertas para poder recibir ofertas o poder recibir proyectos y poder ejecutarlos. Así que, ¿qué monto van a percibir por integrarse al seguro de capacitación y empleo? El seguro de capacitación y empleo son 225 pesos, que es la modificación del PEC al seguro, y 125 pesos más, siempre y cuando se encuentren asistiendo a los talleres, ya sea talleres de formación o a la escuela, en el caso de los chicos, haciendo un total de 350 pesos por mes. Y todo eso se cobra con la tarjeta que comienzan a entregar ahora, esta semana o la próxima, a los primeros. Se cobra a través de una tarjeta de débito del Banco Nación, que es, digamos, una de las cláusulas que nosotros le propusimos al Ministerio cuando firmamos este convenio, poder entregarla a los compañeros, una tarjeta de débito, cosa que ellos sean quienes la usen, tengan su clave y o la misma tarjeta de débito, a veces hasta con la oferta de los supermercados le abarata el consumo a los compañeros. Así que lo va a estar cobrando a través de la tarjeta de débito del Banco Nación. Y si me permitís, aprovecho para recordarle a aquellos compañeros que ya están cobrando el TEC y no se han acercado a la Secretaría de Empleo de la Municipalidad, que es con la que estamos articulando, a adherirse al Seguro de Empleo y Capacitación, que lo hagan en lo inmediato, para así, cuanto más rápido vamos haciendo los trámites burocráticos, más rápido ponemos en ejecución los